mira, Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira, con la emoción más sentida ante tu imagen bonita. Salva tu pueblo cubano, Santa Bárbara divina. Salva tu pueblo cubano, mándame una carabina para justicia el tirano. Que viva el Chango, que viva el Chango, que viva el Chango, que viva el Chango, señores. Arranco del corazón, para que el odio esté en prisión. Te pedimos allá en el cielo que nos envíes tu consuelo y tu santa bendición. ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango, señores! Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita, Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita, nuestra oración más bonita llevamos hasta tu altura. ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango, señores! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango, señores! Santa Bárbara bendita, en Miami se disputan, Santa Bárbara bendita, en Miami se disputan quién lleva la carabina para acabar el lío.